Con el sonido de esta vieja máquina de escribir, en este momento os invito, amigos, a ser partícipes de esta crónica. La crónica de un encuentro. El encuentro de una radio, de unos vecinos, con un espectáculo, con la magia profunda siempre del teatro. Un teatro escenificado por uno de nuestros personajes más ilustres, Antonio Salazar. En esta ocasión hago titulares aquello de que hoy no tiene sentido de que nadie es profeta en su tierra. Al contrario, nos sentimos todos profundamente orgullosos al ver uno de nuestros personajes más ilustres brillar con luz propia sobre el escenario. Una historia romántica, una historia moderna y antigua al mismo tiempo, un Don Juan 2.0 como el que hemos llamado. Una historia de cabaret que tiene como trasfondo la doble moral de la esencia humana. Estos son los sonidos que hemos recogido esta noche, cuando la radio ha hecho su presencia y se ha arrimado a esos actores y actrices que nos han hecho vibrar con intensidad. Enhorabuena, esta es la crónica cultural de una noche de un Don Juan muy moderno que hoy ocupa la escena. La nueva generación. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues lo que estoy diciendo, la versión de Don Juan 2.0, muy evolucionada, una puesta en escena tremenda la que hemos visto esta noche, variopinta y en algunos momentos ha sido tremendamente atrevida. ¿Cómo habéis vivido toda esta obra? El proceso de trabajo, que para mí ha sido alucinante, lo ha sido precisamente por eso, porque cuando estábamos ensayando, durante este periodo de ensayos, nos dábamos cuenta de que cada día íbamos un poquito más y dejábamos un poquito más, ¿no? Y la verdad que dejábamos que nos sorprendiera un poco más el montaje. La propuesta en sí de Juanjo era muy clara, ¿no? Esta especie de peep show del mundo, este Don Juan que está ahí metido a los ojos de los demás, ¿no? Ante los ojos de los demás, ¿no? Y que se autodestruye para diversión de los demás. Eso estaba muy claro. Pero hasta dónde se podía llegar, eso se fue trabajando poco a poco en los ensayos. Y cada día pasaba algo nuevo, ¿no? Y de hecho cada día pasa algo nuevo en escena. Hemos visto un trabajo absolutamente camaleónico, cargado de diferentes tipos de ritmos en el mismo momento, donde te ha llevado en algunos momentos contra las cuerdas. ¿Cómo se vive un personaje que lo pide absolutamente todo? Es agotador, o sea, te juro que es agotador este personaje. Hay montajes que son mucho más largos en duración, este en realidad tiene que es una hora y media, pero la intensidad de la función es realmente agotadora. Sí te llevan contra las cuerdas porque te hace tocar, o sea, dentro de la función tocamos todos los estilos posibles, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestro papel tocamos diferentes estilos. Y claro, yo, el mío concretamente, este Don Juan que va desde casi la comedia, el vodevil al principio, con aquella elegancia que la gente espera encontrar en el personaje, y cómo poco a poco va cayendo hasta lo que el gran público conoce como el drama, ¿no? El director de Fura dos Vaux no hace mucho tiempo me decía, Alex Zulé, decía, cuando aprendemos a crear un ritmo de trabajo, tenemos que desaprender para crear un ritmo nuevo. Una vez que llega el fin de una obra y tienes que reinventarse un nuevo papel, queda algo subyacente que tenemos que, como un actor, ¿cómo vive esa secuencia de reinventarse cada vez que se tiene que encarnar a un personaje? Yo procuro olvidar lo que ha pasado antes, en el sentido que te queda seguramente la experiencia de haber trabajado de determinada manera con este director o con otro director, pero procuro olvidar lo vivido durante ese proceso, porque si no casi es imposible. Y entiendo perfectamente lo que dice él. Hoy estaba en el Museo Picasso aquí en Málaga. Ajá. Y Picasso, decía, habían leyendas escritas en la pared, pedazos de entrevista que le hacían, y decía cosas sorprendentes que a un actor, desde luego, le pueden servir mucho. Decía algo que me parecía bestial, que era que él, en el proceso de un cuadro, en realidad, lo que le gustaría es detener ese proceso, y porque cada paso de ese proceso es una obra de arte en sí, ¿no? Entonces, tocar algo que está perfecto significa que en realidad lo que estás haciendo es desvirtuarlo, ¿no? Claro, pero tiene esa continua evolución. Exactamente, exactamente. Y un poco la interpretación es lo mismo. No te puedes basar en lo que has hecho anteriormente. Incluso en un periodo de ensayos en el mismo montaje, cada día es distinto. Y sí, tienes que reconocer lo que sirve en este proceso y fijarlo. Pero no puedes asentarte en eso, ¿no? Ignacio, un par de preguntitas esta noche antes de agradecer tu tiempo, porque tienes buena compañía. La dicotomía, el bien y el mal, ambos afincados en el género humano, inherente al hombre. Efectivamente, claro, efectivamente. Porque, y además, de alguna forma ponemos a este personaje aquí para que sea juzgado, pero más bien lo ponemos para que cada uno de nosotros nos juzguemos. El yugo de la propia automoralidad. Exactamente, sí, exactamente. O sea, en realidad, el otro día me encontré a alguien que me decía, bueno, pero es que es una obra con una, o sea, moraleja clara y tal, ¿no? Y sí, pero eso es lo que a lo mejor es lo evidente, ¿no? Pero lo que no queda tan evidente, o sea, lo que pretendemos que sea evidente, a lo mejor hay que escarbar un poco más, es precisamente en esa, la dicotomía de este personaje y de todos los que le rodean, porque los demás que se presentan como víctimas a los ojos de Don Juan, en realidad son los villanos que le ayudan a autodestruirse ante los ojos del mundo, ¿no? Me quiero imaginar que tú hayas podido ver reflejado parte de tu personaje en la realidad del día a día que vemos a nuestro entorno, quizás, ¿no? Muchas veces reflejado bastante, con ese tono irónico, ¿no? Mira, cuando empezamos el montaje, Juanjo Villanueva, el director, nos dijo que estaría bien que echáramos un vistazo a todos esos programas de actualidad del corazón, ¿no? Yo tengo que decir que no veo nunca la tele, entonces, claro, para mí era muy difícil. Me imagino, sé cómo es ese mundo, porque todo el mundo lo conoce, pero no tengo un contacto así directo con él. Y estuve como 2 semanas viendo programas de estos. Y te sorprenderías la cantidad de detalles que hay dentro de esta función, e incluso tonos. Juanjo, más que en mi personaje, porque mi personaje, te digo, es el único que no reconoce la realidad de lo que está ocurriendo, pero los demás sí. Y entonces a lo mejor Juanjo, el director, le decía a Celia, a lo mejor, este grito tiene que ser como tal grito de tal personaje de tal programa. Una auténtica máquina de satirizar, fíjate. Sí, ¿eh? Sí. Y te aseguro que lo ha conseguido. O sea, hay tonos que se reconocen. O sea, que si pones uno de esos programas, podríamos reconocer ciertos tonos dentro de la obra. Debo de reconocer que esta ha sido quizás una de esas sesiones tipo de andar por casa. Hoy somos muchos los vecinos y amigos de Antonio que hemos venido a disfrutar de vuestra obra. ¿Y cómo es trabajar con Antonio Salazar? Es el momento de deshacerte. Fantástico. O sea, él es un actor fantástico y no lo voy a descubrir yo. Lo que más me sorprende es la cantidad de amigos que tiene. Capaz de llenar el solo teatro, ¿eh? Pero, sí, es que es impresionante. Pero no solo eso, no solo en el teatro, sino por la calle. Es alucinante. Y es un actor muy querido. Claro, es un actor de mucho bagaje. Y lo que sorprende cuando trabajas con un actor como él es la tranquilidad que tiene en escena, y claro, eso es fruto de una trayectoria bestial, o sea, de una trayectoria inacabable, ¿no? Y que seguro quedará para mucho más. De lo que sí tengo claro es que hoy hemos disfrutado todos muchísimo con vuestro trabajo. Enhorabuena. Queremos veros ahí evolucionando, aunque sean tiempos difíciles, raros. Seguiremos adelante con este proyecto y vamos a ir, porque cada uno de nosotros estamos trabajando en otros proyectos, pero nosotros vamos a continuar moviéndolo y vamos a continuar haciéndolo esto. No solamente os lo pedimos, lo exigimos como público, el que lo bueno y granado que tenemos en este país. Muchísimas gracias por atender hoy a los micrófonos. Gracias a vosotros. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. Bueno, pues la Radio Archidona ha querido estar hoy aquí presente, haciendo justicia a uno de nuestros grandes actores. Con ellos, sus padres. Amigos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabamos de salir del teatro, todavía brillamos con intensidad. Hemos visto una obra muy bonita y hemos visto a nuestro querido Antonio en el escenario. ¿Qué sienten los padres esta noche? Ah, mucha emoción. Mucha emoción, mucha alegría de que haya salido tan bien, que haya venido tanta gente a verlo. Me encanta. Hay una cosa muy bonita, precisamente ahora mismo, sobre todo de ver que han sido muchos los vecinos de Archidona los que hemos querido estar hoy acompañando. ¿Qué sentís cuando veis tanta cara? Muy agradecido, mucho agradecimiento y muchas gracias a todos, de verdad, encantada. Sí, ha sido extraordinario. Yo no esperaba tanta gente como ha venido esta noche de Archidona. Yo me gustaría preguntaros una cosa, lo cual parece muy simple, ¿no? Pero ¿qué sienten unos padres cuando ven pisar sobre el escenario, sobre todo la emoción y el trabajo tan intenso de una persona a la hora de desarrollar una actividad profesional como la hace Antonio de manera magistral? No se puede expresar con palabras, desde luego. Es un sentimiento muy profundo y no se puede decir con las palabras. Es mucha emoción. Yo me he emocionado porque no creí nunca que podía llegar a donde está llegando. Y yo deseo que suba todavía bastante más. Y seguro que lo vamos a hacer. O solamente os quito un minuto más. Sobre todo la gente joven que está comenzando. Supongo que un día vosotros escuchasteis por parte de Antonio, vuestro hijo, decir: oye, yo quiero llevar la interpretación a mi vida. ¿Qué le diría a los más jóvenes, los que llevan madera dentro, los que quieren encauzar ese camino? ¿Cuáles serían los pasos que vosotros le sería vuestra receta? Pues no sé si de verdad lo sienten y así lo creen, que sigan adelante y que luchen por lo que ellos crean que pueden llegar a hacer o interpretar, ¿vale? En este caso. Sí, yo digo lo mismo que ella, ratifico sus palabras, que lo que tienen que hacer es luchar. Va a ser difícil, es muy difícil porque hay muchos, pero con constancia, con buena voluntad y con esfuerzo lo pueden conseguir. Solamente quiero terminar deseando lo mejor y que sepáis que esta noche nos sentimos todos, y cuando digo todos, somos todos muy orgullosos de vuestro hijo. Muchas gracias a toda la gente de Archidona. Muchas gracias. Splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. Estoy que decirlo. Antonio Salazar, buenas noches. Buenas noches. Oye, chicos, no habéis transportado. Hemos visto una evolución del nuevo Don Juan 2.0, todo hay que decirlo. Una obra tan atrevida como interesante y una puesta en escena maravillosa. Enhorabuena, Antonio. Pues muchísimas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo empieza este proyecto? ¿De qué manera cae esta obra en tus manos? ¿Y cuándo decide Antonio decir: me embarco en una aventura? Pues nos conocimos prácticamente la mitad del reparto en la serie de televisión La Lola, de Antena 3. A raíz de ahí contactamos con Juan José Villanueva, que es el director. Ya había trabajado con algunos de nosotros en el Centro Andaluz de Teatro. Y decidimos, él tenía desde hace tiempo, él y Ignasi Vidal, que es el protagonista de Los Miserables, que está ahora con nosotros, tenía muchísimo interés en montar un Don Juan, pero con otra vuelta de tuerca distinta, ¿no? Hacer un Don Juan del siglo XXI. Sin duda alguna. Una puesta en escena interesante, porque como bien hemos podido ver, empieza con un vodevil. Sin embargo, el personaje se va quedando aislado en sí mismo, va quedándose como el epicentro de nuestra propia conciencia, en esa dicotomía siempre imposible entre el bien y el mal. ¿Cómo habéis interpretado para saber cada uno estar muy cerca y al mismo tiempo tan sumamente distante del personaje? Eso es una apuesta de nuestro director. A nosotros nos gusta mucho trabajar en esa línea de trabajo, muy similar a la que hace Chick by Joel, que es un grupo inglés, con gente que proviene de la Royal Shakespeare Company. Y nos gusta mucho ese ejercicio, ¿no? Que es la inmediatez de salir del personaje, pasar a actor y pasar a personaje otra vez. Ese juego nos interesa mucho, es muy contemporáneo y lo único que requiere es unos ciertos códigos que el público va descubriendo, pero que creo que se puede ver perfectamente que entran fácil. De hecho, hemos estado haciendo obras para institutos por las mañanas y tal, aquí mismo en Málaga, y ha funcionado también estupendamente. Y a eso hay que sumarle una doble dificultad. No solamente entra y sale, sino que tú también interpretas varios personajes en la propia obra. Sí. Parece fácil, pero de fácil no tiene nada. No, tiene mucho trabajo, claro. Interpreto cuatro personajes y son, me parece, 15 cambios de vestuario. Entonces, y ninguno de ellos superior al minuto, minuto y poco. O sea que es muy complicado. Y todo sin que aparentemente el espectador se dé cuenta absolutamente de nada, ¿no? Hombre, eso ya también mucho labor del director, ¿no? Que consigue hacer eso. Y fruto también de 2 meses de ensayo continuado a 5, 6 y a veces 8 horas diarias de trabajo. Por eso se consiguen esos resultados, no hay otra forma. Eso lo llamo yo que no entiendo, pero como profano en materia, yo lo voy a llamar una puesta en escena 2.0, porque me parece, sobre todo, absolutamente vanguardista. Antonio, no son buenos tiempos para nada ni para nadie. ¿Cómo lo está viviendo el teatro? Pues muy bien. Y te explico. Bueno, primero decirte que es muy acertado tu análisis. Bueno, nosotros habíamos pensado efectivamente en hacer una versión 2.0, es de lo que se trata, ¿no? Y en cuanto a lo del teatro, el teatro lleva en crisis desde que yo era pequeño, y desde que era pequeño Fernán Gómez, y desde que era pequeño Rodero. Y la verdad es que el público en estos tiempos de crisis lo que sí demanda son espectáculos en directo, porque necesitan otro tipo de motivación. Y primero, el teatro no es tan caro como a lo mejor entretenimientos como la ópera, como un concierto, ¿no? Vale. Y te permite, de alguna manera, la inmediatez y lo efímero que es la esencia del teatro, que es que sabes que estás viendo un espectáculo irrepetible. Nunca 2 días será igual. No. Y eso creo que el público lo valora y le gusta. Es el miedo del trapecista sin red muchas veces, ¿no? Yo me quiero poner ni más ni menos en la tesitura. Mira, hace unos días tenía la suerte de contar con la presencia de Jaume Balagueró, director de Mientras Duermes, y me decía una cosa que me gustó mucho. Decía directamente: Alejandro, en estos tiempos de falta de falta de tantas cosas, hay una en la cual el ser humano tiene que ir directamente a por ella, mucho antes que otros muchos recursos, es decir, la falta de identidad, la falta de cultura, que es, y esto puede ser perfectamente, como lo es, el medio catalizador para que todos vayamos tomando una nueva conciencia donde la calidad de vida muchas veces se mide por un espectáculo y no por el qué puñeta de móvil lleva uno en los bolsillos. Claro, pues sí, eso también es lo que defendemos en el espectáculo. En el espectáculo lo que mostramos es un Don Juan no castigador, sino víctima. En un espectáculo donde triunfa la mujer, no Don Juan. Y un espectáculo donde mostramos al Don Juan como esos personajes o personajillos de tanto reality show que tenemos hoy en televisión, o de tantos programas de testimonio donde a cambio de dinero la gente se prostituye, la gente miente y la gente se inventa todo tipo de historias. Me da miedo preguntarte aquello del todo vale, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros reivindicamos esto, un trabajo bien hecho que es casi artesanal, con implicaciones desde iluminadores, directores, escenógrafos, todo tipo de profesionales que son en realidad artistas, y para darle al público algo que, en primer lugar, que no esté tan masticadito. Claro. Para que piensen un poco y sobre todo para que ellos decidan realmente qué ocurriría al final del espectáculo, que cada cual saque sus conclusiones. Claro. Y algo muy importante que creo que ahora no ocurre en nuestra sociedad, que los actos tienen consecuencias. Lo hemos escuchado esta noche. Exactamente. Lo hemos escuchado esta noche. Oye, un último apunte, quiero respetar tu tiempo, porque esta noche este teatro, como ha de ser, cargado de archidoneses y archidonesas que han querido venir. Salían tus padres por la puerta y yo les preguntaba: ¿cómo lo habéis visto? Y tu madre decía: muy guapo, muy guapo. Hombre, yo la verdad tengo que decirte que para mí sí que es de verdad un privilegio estar en el teatro, además el teatro que yo abrí hace 20 años, que se cumplen ahora, venir con este magnífico espectáculo. Pero como decía Gardel, 20 años no es nada. Claro. Y encontrarme que de pronto me dicen que un día de función como hoy viene un autobús entero de paisano a verme actuar. Para mí eso es un privilegio que no está pagado. Antonio, ¿sabes lo que pasa? Que es que te lo mereces. Es que no sé buscar otra manera. Muchas gracias, ¿no? Hombre, no creo que sea para tanto, pero yo la verdad estoy encantado. Además me he emocionado porque estoy emocionado. ¿Tú no te acuerdas de aquella famosa película Berlanga? A ver si me acuerdo yo, la del que están cantando por la calle Americano. Ah, claro, bienvenido, Mr. bienvenido Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall, ¿no? Bueno, pues aquí hemos venido prácticamente en esa caravana hombre, cantando nuestro Antonio. Antonio, lo que sí te puedo decir una, sí te puedo decir una cosa. Por favor, 20 años, que sumen otros 20 años, así sucesivamente, en ese ciclo de renovación. Y queremos ver nuestro mejor Antonio Salazar. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyecto brevemente para que podamos un poco seguirte la pista? Sí, pues mira, tengo pendiente de estreno tres películas. Ajá. Una de ellas, Mil de Naranjas, que acabo de rodar con Imanol Uribe. Uh-huh. Con un reparto fantástico, con Carra Alejalde, Eduard Fernández, Ángela Molina. Uh-huh. Otra pendiente que es Luna Llena, que se estrenará, si no me equivoco, dentro de no mucho en las televisiones autonómicas, incluida Canal Sur. Y para febrero está previsto el estreno de Grupo 7, la última película de Alberto Rodríguez, en la que también interpreto un personaje. Y aparte, en la siguiente temporada de Águila Roja, que sé que a mucha gente le gusta, ya me veréis, no digo en qué, ya veréis en un capitular simpático que he hecho. Y empiezo la semana que viene a grabar la nueva serie de Antena 3 que se llama Toledo, uh-huh. que está ambientada en el reinado de Alfonso X. Ah, genial. Interpreto al médico real, que en este caso es Juan Diego. Así no, que noble escala causa, mi buen señor, ¿no? Exactamente. Pues querido Antonio, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Que sepa, y lo digo en nombre de todos, nos sentimos muy orgullosos de tener un archivionista ilustre y queremos verte ahí en escena y vibrando con lo que mejor sabes hacer. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Y a vosotros por el interés que mostráis, que es muy de agradecer en estos tiempos. Antonio Salazar, que ha estado con nosotros aquí en la Radio Archidona. Gracias, Antonio. Now you're in.